La semana pasada charlamos con gente que estaba frente al municipio, frente a la municipalidad de Florencio Varela, y no es que estaban festejando que Defensa y Justicia está en primera por primera vez, sino que estaban por algo mucho más importante, que es el acceso a una vivienda digna. Y bueno, siguen allí todavía. Y queremos saber cómo está la situación, así que vamos a volver a hablar con Washington Fernández, con quien hablamos el día jueves aquí en Enredando las Mañanas. Washington, ¿cómo estás? Bienvenido aquí Luis Angeo y Fernando Tevele, ¿cómo estás? Muy bien, resistiendo acá, pero con toda la fe del mundo de que vamos a poder conseguir algo a través de esta medida, que puede llegar a ser dura para ellos, ¿no? Por supuesto. ¿Llevan cuántos días allí? 6 días hoy, el día miércoles estamos. Y recordanos básicamente, para quienes no nos escucharon el miércoles en realidad, cuando ustedes comenzaron la medida, ¿por qué están allí frente al municipio que dirige Pereira? Bueno, nosotros estamos acá justamente agotando todas las, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con esta gente, porque nosotros hace años que venimos reclamando algunos barrios, otros barrios han tomado tierra en los últimos tiempos, ¿cierto? Pero hay barrios que hace años que vienen reclamando soluciones de regularización y quieren pagar la tierra como quieren pagar los servicios y todo. Ante esto, a tiempo más cerca, en febrero, precisamente el día 24, nosotros comenzamos acá un acampe que duró 2 días. En el segundo día creíamos que íbamos a solucionar definitivamente, porque se logró un acuerdo con las autoridades y que lo reubicaron ellos y nosotros. Pero después se fue dilatando en el tiempo las soluciones pactadas en el acuerdo, pero no solucionaron absolutamente nada. Fue como una especie de cargada o fue una medida para que nosotros nos retirábamos de la plaza. Pero ellos no han cumplido. En este momento, como no han cumplido, el miércoles hicimos todos los barrios volver a la misma medida, pero más amplia, con el apoyo de organizaciones, de iglesia, bueno, todo el que se quiso integrar, incluyéndolos a ustedes, que es un valor preponderante, porque sin los medios no se puede hacer nada. Y bueno, resistiendo la medida, en estos mismos momentos, ya ahora, está por comenzar una celebración, una misa, justo en la puerta de entrada de la municipalidad, en donde van a venir organizaciones a apoyar, y por ende, bueno, varios curas de varias iglesias, y luego, terminada la misa, una conferencia de prensa de varios medios, entre ellos creo que ustedes también. Y bueno, para ver si logramos conseguir algo. La cuestión es que estamos cansados de tanta sanata, porque el día jueves de esta semana, luego de tomado la plaza, digamos, no es tomado la plaza, es haber acampado en la plaza, el día jueves nos reciben lo que nosotros creíamos que iban a hacer las autoridades, y nos sorprendimos, los 20 delegados más los curas que entraron, y nos sorprendimos porque dentro nos esperaba 3 chicas emisarias, que cuando nos hacen la pregunta de rigor, ¿qué necesitábamos? Nosotros le planteamos que necesitamos hablar con los directores de todas las áreas, ¿cierto? 6 áreas en total, porque sabemos perfectamente que el señor Pereira no reconoce a los pobres. Bueno, si no reconoce a los pobres, los necesitados, los que no están incluidos en el plan que tienen ellos, y nos contestaron que le manifestáramos nuestros problemas, nuestras necesidades, lo que nosotros pretendíamos, y que ellos iban a evacuar los problemas a las diferentes áreas. Y bueno, insistimos, nos dijimos, no, se va a hacer de esa manera, ya no hay, no existe otra posibilidad. Entonces nosotros nos levantamos de la mesa de diálogo y volvimos a acampar acá, continuamos la campe, claro. y así estamos. Washington, aquí Luis Sergio quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Washington. Hola, buen día, señor. Perdóname, lo de señor, déjalo de lado. bueno. Es mucho. No, te decía, un poco para poner en autos, porque sabemos que en otros municipios está pasando lo mismo, aunque lo tapan con otras excusas. Los terrenos que ustedes allí hay tantas personas viviendo, tanta familia en condiciones muy, muy precarias, ¿son terrenos fiscales? ¿Son privadas? ¿Están ahí para hacer algún negocio inmobiliario como en otras partes, como en Quilmes, por ejemplo? Bueno, es muy amplio el tema. Hay terrenos fiscales, hay terrenos privados, pero que hace mil años que no pagan impuestos. Uh-huh. Y después hay terrenos que aparentemente compró la municipalidad, se dice que en $1,000,000, y sí, aún no le entrega a la gente que censaron, y para reubicarlos ahí. Y en el caso de los terrenos privados, por ejemplo, doy un ejemplo, el barrio 3 de Mayo, 15 años dentro de los terrenos. Sí. No existe rancho ya. En 15 años, el mismo barrio ha hecho su propia infraestructura, casas de material, calles que los mismos vecinos vienen haciendo con piedra, con todo lo que pueden. Con luz que se ha podido conseguir después de tantas luchas, pero la luz comunitaria siempre, sin el pilar que nosotros reclamamos, el pilar para pagarlo. Nosotros uh-huh. queremos pagar todo, lo que nosotros pedimos, queremos pagar todo. No es que queremos dádivas. Sí, y sí, nos llevan de la tarea una empresa que se llama Orbis, que nos quiere vender la tierra. Cuando nosotros le pedimos la documentación para ver si son propietarios, dice que no, la tierra es de una cooperativa. Que si nosotros estamos de acuerdo en un 60% mediante una asamblea con la rúbrica de ese 60%, ellos compran la tierra a la cooperativa. Si no estamos de acuerdo, no le compran la tierra. O sea que ellos quieren comprar, quieren vender y comprarle a una cooperativa previamente una tierra con 800 familias dentro. Es inaudito. Perdón, me perdí en un dato, Washington. Sí. ¿Quiénes son ellos los que le quieren comprar a la cooperativa para entregárselos a ustedes? Orbis Seguro. Una empresa. Una empresa en la camiseta de Newell's. Una empresa, la empresa Orbis de Seguro. Orbis Seguro. ¿Y por qué ellos habrían de intermediar? ¿Por qué no pueden ustedes directamente acordar con...? No. No están intermediando ellos. Es decir, es la municipalidad que nos llevó de la nariz. Uh-huh. Porque ellos lo que quieren ocultar, aparentemente, lo que realmente es de esa cooperativa. Porque si no, si fuera legal, la cooperativa nos vendería a nosotros. Pero esto no pasa solo en el barrio 3 de Mayo, pasa en varios barrios. Entonces, no quieren identificar en esa cooperativa. Uh-huh. Entonces, la cooperativa le vende a una empresa que es reconocida, y bueno, no sé cuál es el fin. Claro. Pero hablando bien y claro, entendemos que esa cooperativa es una mesa de dinero, porque si no, de otra manera no se puede explicar, es una mafia. Uh-huh. Y entonces de esa manera blanquean capitales que de otra manera no lo pudieran hacer. Claro. Bueno, ese es uno de los casos. Acá hay casos de familias que han sido desalojadas y hoy viven en carpa en las veredas de los terrenos, es decir, la parte exterior de los alambrados, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Y hay otra gente que ha sido desalojada, en otros barrios también, y han censado y esperan ser reubicados. Y bueno, y la situación sigue así. Señor intendente, con un régimen feudal, continúa diciendo que somos vendedores de droga, vendedores de terreno, que no somos gente honesta. Y claro, en una palabra, para ser pobre, la única, el único ecuánimo es ser ladrón, vendedor de droga y vendedor de terreno. Claro. Todos nos endilgan, sí, sí, para tapar la realidad, que es los males, los pesares que está viviendo toda esta población. Bueno, te agradecemos, Washington. Vamos a acompañarlos, vamos a seguir acompañándolos en este reclamo allí en Florencio Varela. Un abrazo grande, Un abrazo grande a ustedes y muchísimas, muchísimas gracias por toda la atención de las diligencias que hacen ustedes para con nosotros. No es nada, para eso estamos, ahí estamos junto con la gente de FM La Barriada, de allí del mismo barrio, gran barrio que es Florencio Varela. Bueno, yo te quiero decir que es innumerable los hechos puntuales, como por ejemplo el tema de la luz, el tema de la falta de agua, el tema de las ratas que pululan en la basura porque no se retiran los residuos, pero eso llevaría mucho tiempo explicártelo y ya vamos a tener la oportunidad que te lo podamos explicar. Lo vamos a hacer, en la próxima, como le hicimos en la anterior. Un abrazo, Washington. Un abrazo grande. Chau, chau. Washington Fernández, integrante de una de las organizaciones del Acampe que se está realizando allí en el en Florencio Varela frente a la intendencia. A mí me cada vez que hablo con estos compañeros me pasa lo mismo, ¿no? Me da, digo, no hablábamos al principio del ser periodista o qué. Uno les nota tanta necesidad de hablar y tanta necesidad de contar. Alguna de las cosas que nos contó hoy ya nos la había contado el miércoles. ¿Qué le vas a decir? Ya me lo dijiste el miércoles. Sí. No solo porque hay oyentes que no lo escucharon, sino porque tienen una necesidad imperiosa de hablar y de poder contar lo que allí está sucediendo. En la página de la red está la entrevista que le hicimos la semana pasada a Washington en formato gráfico, por el laburo de la gente de ANRED y de REDECO, para que ustedes la puedan leer. Allí él explicaba esta última parte que nos quedamos sin tiempo para explicar hoy, pero es dramática la situación que se vive en estos barrios y no hay manera de modificar esta situación, ¿no? No parecería ser que no hay manera de solucionarla, y por eso lo que hacen es lo que están haciendo aquí, estar en la calle y poder acercarse a las autoridades de manera de resultarles tan molestos que les tengan que hacer caso con algo. Uh-huh.